lo que yo quiero ser. Solo quiero ser tu condena. Y eso es lo que quiero sentir. Solo quiero tener. No voy a morirme de pena. Solo quiero ser tu condena. Porque quiero sentir tus besos. Esos que a tu amor me encadenan. No voy a morirme de pena. Solo quiero ser tu condena. Seguiré buscando, seguiré viviendo. Óyeme bien, a ti te olvidé. No me haces falta, eres un entre cien. ¡Que con! ¡Baila lo negro, baila lo negra! ¡Que con! No voy a morirme de pena. Solo pido ser. Porque quiero sentir tus besos, esos que a tu amor me encadenan. No voy a morirme de pena, solo pido ser tu condena. Porque quiero sentir tus besos, esos que a tu amor me encadenan. Y eso es lo que yo quiero ser. Baila lo negro, baila lo negra. Y eso es lo que quiero sentir. Y eso es lo que yo quiero ser. Baila lo negro, baila lo negra. Y eso es lo que quiero sentir. Ser tu condena, porque quiero sentir tus besos.